diputado Gustavo Caballero Camargo y el conocimiento que hemos preparado para ustedes como grupo parlamentario. Mil gracias. En primer lugar, una disculpa del coordinador, el diputado de Romo García, que por motivos de agenda tuvo que salir de la ciudad, pero me pidió en primer término reconocer la labor, la función de la Comisión de Salud y de sus integrantes. Y en segundo término, obviamente, las gestiones que la sociedad civil, la organización Proceder y Códice hicieron en la realización de esta ley que, como bien ya lo decía el doctor Valle, tuvo mucho tiempo guardadita por ahí. Daba miedo tocar el tema, son temas que de una u otra forma la gente que fuma siente o tiene el derecho de hacerlo, pero a veces olvida que también está el derecho de los no fumadores. Yo quiero reconocer también pues, la inquietud de la doctora Norma, la forma como se llevó a cabo todo este proceso. Si bien es cierto que no fue un proceso fácil, también es cierto que lo que se obtiene con esta ley es de beneficio para los ciudadanos del Estado de Nuevo León. Y nos habla también de cómo las acciones concertadas, las acciones conciliadas, las acciones que no tienen cariz político ni colores, siempre serán en beneficio de la sociedad a la que nos debemos, particularmente los legisladores que somos electos y escogidos por la ciudadanía. En nombre del coordinador Edgar Romo, les doy una felicitación muy grande y la disposición y la voluntad de seguir tocando los temas que, por más polémicos que sea, el grupo parlamentario estará siempre dispuesto a ponerlos sobre la mesa. Muchas gracias.